proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume, fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar, y con sus lágrimas bañaba sus pies. Los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: dímelo, Señor. Él le dijo: dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo: has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo, ella en cambio desde que entró no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza, ella en cambio me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual yo te digo, sus pecados que son muchos le han quedado perdonados porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer: tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos: ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Después de esto, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Jesús se presenta en el Evangelio, especialmente en el Evangelio de San Lucas, como aquel que libera del pecado, aquel que puede liberar de ese mal, que es el mal más grande que puede estar en la vida de una persona. Él es el liberador del pecado. Lo vemos en esta página del Evangelio, como en otros pasajes también que se nos transmiten, donde Jesús libera a aquellos que son también marcados como pecadores, que ya la misma sociedad los ha identificado y los ha marcado como pecadores. Cuando se acercan a Jesús, Él los libera. Ellos cambian totalmente de su vida de pecado para una vida nueva. Hoy, al escuchar este Evangelio, también nos damos cuenta de esa realidad. Jesús libera a esta mujer de su pecado. Es una mujer pecadora, una mujer pública, de mala vida, y Jesús la libera. Y lo grandioso es esto, porque Jesús viene también a hacer realidad todo lo que en el Antiguo Testamento Dios hizo. Porque si nos vamos a leer en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar también a un Dios que siempre se apiada del pecador, y especialmente con la relación con el pueblo de Israel. Este pueblo muchas veces se desvió de los caminos de Dios, hizo otros dioses, se apartó del Dios verdadero, y Dios siempre tuvo misericordia de él, lo perdonó, y lo iba guiando, lo iba conduciendo, y siempre le mandaba mensajeros para que ordenara su vida. Llegado el tiempo, Jesús viene y se encarna en esta tierra para seguir haciendo la misma obra. Lo que Jesús quiere es liberar del pecado al ser humano. Lo que el hombre o la mujer tienen que hacer es acercarse a Él. Lo vemos en el Evangelio: todo el que se acerca a Jesús es liberado de su mal, especialmente del pecado, que es el mal mayor que puede afectar a una persona. Jesús fue invitado a una cena, y en esa cena él era el invitado especial, pero esta mujer de mala vida oyó que Jesús iba a llegar. Ella no tenía entrada a esa casa, no podía entrar a estar cerca de Jesús, menos a estar cerca de Jesús, porque todo mundo que estaba ahí la conocía, sabía de su vida y tenía que superar todos los obstáculos que le impidieran llegar hasta Jesús. Pero no le importó esto. Ella hizo lo posible y llegó hasta donde estaba el Señor. Y ella había tal vez escuchado de Jesús cómo no rechazaba al que se acercaba a él. Y eso de haber escuchado que Jesús iba a estar en esa cena y que él no rechazaba a nadie, la impulsó para estar cerca de él. Y Jesús no la rechaza. Jesús permite que ella le demuestre de tal manera su arrepentimiento, porque esos signos que la mujer le hace a Jesús son signos de arrepentimiento y de agradecimiento, porque el Señor no la rechaza, Él no le impide que esté cerca suyo, Él permite que le haga estos gestos, signos de arrepentimiento y de acción de gracia. Porque después va a decir Jesús, esta mujer actúa de esa manera porque se siente perdonada en abundancia. Porque al que mucho se le perdona, es capaz de demostrar su amor también de esa manera. Si se le perdona mucho, mucho ama. Y el amor lo demuestra en una abundancia grande, como esta mujer. Porque se siente agradecida, se siente perdonada, siente que Dios le libera de esa carga y entonces es capaz de darse completamente. La mujer lo demostró de esa manera. Estaba este fariseo que lo había invitado y estaban otros invitados también, que ellos no reconocían la grandeza de la misericordia de Dios que puede perdonar a esta clase de pecadores. Por eso también ellos son capaces de criticar a Jesús y también de despreciar a la mujer. ¿Cómo este hombre, dice, permite que una pecadora lo toque de esa manera? ¿Cómo este hombre puede perdonar pecados? Y Jesús es la misericordia de Dios, que es capaz de eso, y es capaz de mucho más todavía. Jesús viene para liberar del pecado. No importa la calidad del pecado, lo importante es que el pecador se arrepienta y se acerque a Jesús. Y encuentra, va a encontrar siempre el perdón. Como digo, en el Antiguo Testamento también sucede lo mismo. Hoy escuchamos este ejemplo del rey David, este hombre que cometió el gran pecado de asesinar al esposo de Betsabé para quedarse con ella. Mató a Urías, lo mandó delante de las tropas y lo puso en un lugar donde todos estaban ya cansados y la lucha era muy fuerte, lo puso al frente para que él se quedara solo y lo asesinaron. Mataron a este hombre para que él se pudiera quedar con su mujer. Fue capaz de asesinar por sentirse bien él. Fue capaz de asesinar. Fue capaz de despreciar todo lo que Dios había hecho por él. Porque Dios dice, te bendije. Te saqué de los rebaños, te conduje para que fueras rey, te di muchas bendiciones y te voy a dar mucho más todavía, pero tú has despreciado esa bendición porque destruyó totalmente lo que Dios había hecho con su vida. Pero no se queda en eso, sino que viene ahora la respuesta de David, que brevemente lo dice la lectura de hoy. David se arrepintió y dijo, he pecado contra el Señor. Pero no es solamente así de breve la palabra de David, sino que también él muestra cómo es su arrepentimiento. Se da cuenta de su pecado tan grave que ha cometido y se pone a hacer penitencia, se arrepiente de su pecado. Después hace una penitencia muy grande, se arrepiente, le muestra a Dios su arrepentimiento y por eso el profeta Natán dice, no vas a morir, Dios te perdona. Pero porque él se arrepintió de ese pecado, porque él hizo penitencia, porque él demostró que estaba arrepentido, que estaba dolido por ese pecado, y entonces Dios le perdonó. Es decir, que la calidad del pecado no impide el perdón de Dios. La calidad del pecado hace que Dios sea todavía más bondadoso y misericordioso. Por eso nosotros, al escuchar esta palabra, debemos en primer lugar reconocer también nuestro pecado. Para muchos es fácil reconocer que tenemos pecado. Y muchos lo reconocen de tal manera que hasta se quedan en su pecado, pensando en su pecado, y no dan el siguiente paso, que es acercarse a Dios para que reciban el perdón. Mucha gente se siente tan pecadora que por su pecado no se acerca a Dios. Le tiene miedo a Dios porque piensa que le va a rechazar. Esta mujer hoy tiene que enseñarnos a nosotros que a pesar del pecado grave, Dios siempre va a aceptarnos, nos va a recibir y nos va a perdonar. No importa el pecado. Como digo, muchas personas se sienten tan pecadoras que por su gran pecado ya no se acercan a confesarse porque dicen que Dios no le puede perdonar. Mucha gente por su pecado no se acerca a comulgar porque piensa que es indigna de recibir la comunión. Y es cierto, pues, Dios desprecia el pecado. Dios nunca va a estar de acuerdo con el pecado. Siempre va a recordar el pecado del ser humano. Siempre le va a decir que ha cometido pecado. Porque Dios rechaza el pecado. Dios no está de acuerdo con esta maldad del pecado. Pero Dios quiere que el pecador, que la persona, se redima, que ya no siga en ese pecado. Y por eso siempre está invitando para que se acerquen a Él y puedan ser liberados de su pecado. Nosotros siempre tenemos esa oportunidad de acercarnos a Él. Y hoy deberíamos animarnos mucho más a acercarnos a Él. No seguir pensando en nuestro pecado, porque ese es el error que cometemos muchas veces. Pensamos tanto en nuestro pecado, nos damos cuenta de que hemos pecado, somos pecadores, pero nos quedamos ahí. Y nos quedamos cargando ese pecado y nuestra vida lleva ese peso y no estamos en paz y siempre estamos pensando en lo que hemos hecho, pero no damos el paso de acercarnos a Jesús. No hacemos el esfuerzo de venir y confesar nuestro pecado, de acercarnos al sacramento de la reconciliación para ser liberados de ese pecado, sino que seguimos cargando con eso y nuestra vida cada día va siendo más pesada, nos vamos amargando más la vida por todo lo que hemos hecho y no somos libres para actuar. Hoy deberíamos de pensar lo que dice el apóstol San Pablo: Jesús me amó y me amó de tal manera que entregó o se entregó a sí mismo por mí. Murió en una cruz por mí. Es decir, que el gesto de la cruz es para decirme a mí que Jesús se entregó para salvarme, para perdonarme. Y entonces yo continuamente tengo que acercarme a Jesús para recibir ese perdón. El pecado no me va a dejar jamás en mi vida humana, en mi vida aquí de este mundo terrenal. No me va a abandonar. Pero yo me puedo redimir continuamente. Yo puedo arrepentirme de mi pecado, me acerco a Dios, me perdona y me da una vida nueva. Y me voy así, asemejando más a Dios cada día, porque estoy luchando en contra de ese pecado y no me domina el pecado. Me hace caer, pero no me domina, no me deja tirado. Y eso es lo que Jesús quiere para cada uno de nosotros, que no nos dejemos amarrar por el pecado. Que el pecado no nos esté impidiendo acercarnos a la misericordia de Dios, que es, vuelvo a repetir, lo que muchas personas hacen. Su pecado les impide acercarse a Dios. Su pecado hace que no se acerquen a Dios. Su pecado les impide comulgar. Su pecado les impide acercarse al sacramento de la reconciliación. Su pecado les impide hacer su oración para con Dios. Piensan que Dios es un Dios que está controlando la vida del ser humano y que está viendo qué clase de pecados tienes para rechazarlos. Y no es de esa manera. Dios no actúa de esa manera. Lo vemos en la Sagrada Escritura. Es tiempo entonces de pensar en este Dios que perdona, este Dios que libera del pecado. Si yo quiero ser libre de mi pecado, me tengo que acercar a Él. Y no importan los obstáculos que encuentre, tengo que acercarme, así como esta mujer, acercarme a Jesús. para que luego yo, al sentir el perdón de mi pecado, pueda ser agradecido, que es también la consecuencia del perdón. Mucha gente no se consagra a Dios, no se entrega a Dios, porque no ha recibido el perdón. Y mucha gente también se cree que no tiene pecado y por eso actúa como estos fariseos. No tiene pecado, entonces no tiene que agradecerle a Dios. Y por eso su vida no es una entrega completamente para Dios. Se limitan a unos cumplimientos, a unas leyes, a unas normas, y eso es nada más su religión. Pero las personas que han recibido el perdón de su pecado demuestran su agradecimiento a Dios consagrándole su vida a Él, entregándole su vida a Dios. Ese es el signo de haber recibido el perdón. Quien es perdonado mucho, ama mucho. Quien ha sentido la misericordia de Dios, que lo ha liberado de su pecado, es capaz de servirle a Él, es capaz de entregarle su vida a Dios. Y ya va a tener una vida nueva. Todo aquel que se impide recibir el perdón de Dios, no va a poder entregarse a Él, porque siempre su pecado le va a estar diciendo que no puede entregarse. Y entonces no sirve en la iglesia, no trabaja, no hace nada en la iglesia, porque su pecado está ahí. O porque dice, no tengo pecado, y entonces no tiene por qué estarse entregando a Dios. Pero no, hoy tenemos la oportunidad de que nosotros todos pensemos en este amor inmenso de Dios, que puede liberarnos de nuestro pecado y nos puede dar una vida nueva para que la consagremos a Él, para que nos entreguemos a su servicio. Hermanos, comulguemos con Jesús, acerquémonos a la comunión, demostremos también que somos agradecidos por el perdón que hemos recibido haciendo esa comunión con Él, permitiéndole que Él llegue a nuestra vida, que Él llegue y nos toque. Todo lo contrario a esta mujer, Jesús llega a nuestra vida, toca nuestra vida para redimirla. Si yo comulgo, arrepentido de mis pecados, si yo vengo a recibir la comunión, arrepentido de mis pecados, Jesús es capaz de liberarme de todo ese pecado que pueda haber en mi vida. Que Él nos ayude a todos para poder ir entendiendo cada día más a Dios. Que se quite de nuestra mente esa idea que por muchos años ha estado dentro de los católicos, de un Dios que solamente está para castigar. Un Dios que solamente está ahí viendo nuestro pecado. Que se quite de nuestra cabeza esa idea, que pensemos en el amor de Dios. Pensemos que por amor Dios permitió que su Hijo se entregara a la muerte en una cruz. Por amor a cada uno de nosotros, para liberarnos del pecado.